Buenas noches, estamos aquí una noche más acompañándonos mutuamente en esto que llamamos Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas. Y hoy un programa especial. ¿Por qué es especial? Porque en el estudio no hay nadie. No está el operador, no estoy yo, no hay nadie, nadie, nadie. Solo esta grabación que dice que se autodestruirá en 10 segundos. Se autodestruirá en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Empecé yo. Es la destrucción. Señores, en el control, como dije, no hay nadie. En los teléfonos no hay nadie. Y yo soy nadie. Vamos a ver dónde nos están escuchando o dónde estamos retransmitiendo, porque escuchar ya sabemos, lo dijimos mil veces, no escucha nadie. Pero bueno, ¿dónde nos retransmiten? Y en el día sábado lo podemos o podemos buscar el programa en Metal Argentum Radio. metalargentumradio.com.ar. Esto es sábado de 14 a 16. Luego, a las 20 horas del mismo sábado y a las 0 horas en España, salimos en asaltomataradiorock.com. Y ahí también, ya a partir del viernes, queda el programa colgado. Quiero aclararles que el programa sale mal porque está mal grabado, porque está mal hecho y porque lo hice yo, nada más. Sigamos. El día sábado también estamos en Metal Corrosivo Radio, en México, a las 19 horas y como a las 21 de acá, en Zeno FM Metal Corrosivo y en Twitch TV Metal Corrosivo. También nos podés escuchar el día jueves en la 91.5 y Antena 1 SJ.com.ar, TuneIn, Radio Garden y Play Store, todo como Antena 1 San Juan. Y el día martes en Espectro FM 98.9 en Corrientes, espectrofm.com. ¡Qué mucho que era! Vamos a ver. ¿Qué ponemos en este primer bloque? En el primer bloque vamos a poner a, primero, Tinieblas, la banda de nuestro amigo Christian Raster, que desde Venezuela nos envió material tanto de Raster como de Tinieblas. Vamos a poner primero Tinieblas y después vemos. Y después vamos a poner los otros que nos mandaron, que es Ultranza, y por último lo que nos envió el amigo Damián, que nos envió este material también. Vamos yo a ver qué tenemos. Dale yo. Yeah. noble y fuerte, allá está con grande y santa cruz, por su temple, puesto al frente del trabajador, sus derechos, sus odiados, no pudo casarse, declarando huelga inglesa de suelo argentino. We'll be right back. estudio asegura que los hombres en cuarentena son más idiotas. Un estudio concluye que los hombres son más propensos a conductas arriesgadas, actos temerarios y estúpidos en cuarentena. El estudio publicado aporta una de las primeras pruebas a favor de esta hipótesis que los autores han bautizado como la teoría de la idiotez masculina, o myth en inglés. Dice, los autores buscaron pruebas de imbecilidad en los archivos de los premios Darwin. Estos sardónicos galardones reconocen a individuos que han hecho una contribución a la humanidad al morir de forma absurda, lo que en principio evita que sus genes pasen a generaciones posteriores. Por ejemplo, cita un caso de un hombre que había, digamos, mandado cartas bombas a las que le faltaban suficientes sellos postales para llegar a su destino. Entonces, al ver la carta de vuelta en su buzón, el terrorista la abrió y, bueno, murió por la explosión. El estudio, liderado por John Isaacs, director del Instituto de Medicina Celular de la Universidad de Newcastle, Reino Unido, ha analizado todos los premiados entre 1995 y 2014, diferenciándolos por sexo. De los 318 casos confirmados y válidos para el análisis estadístico, 282 eran hombres y solo 36 mujeres. Los hombres acabaron protagonizando más del 88% de los casos, y esto, dicen los autores, es un resultado estadísticamente muy significativo. Estos resultados son totalmente consistentes con la teoría de la idiotez masculina. Apoyan la hipótesis de que los hombres son idiotas y los idiotas hacen tonterías. Extrapolando este informe de miércoles, dada la cuarentena, los científicos, bueno, lo que hicieron en estudio concluyen que los hombres son más proclives a hacer idioteces durante la cuarentena. Y a esto recuerdo, por ejemplo, en estos días, acá en la Argentina, el chino que agarraron, cazando pokémones en la calle, en plena cuarentena, lo cual lo detuvieran, lo tendrían que haber pegado un par de sopapos para que se avive nada más, pero bueno, también lo detuvieron. O el que después vamos a leer en España, que se vistió de perro para salir. Evidentemente, esos casos y otros tantos más que hay por ahí dan cuenta de que tenía razón el de este, digamos, dossier, este informe, qué sé yo. Y después vemos de qué se trata. Vamos ahora con un tema. Vamos de a uno porque son larguísimos los que elegí hoy. Vamos con, qué sé yo, qué te puedo decir, Opeth. Vamos con Opeth. 10 minutos. Dale yo. buscando información en Insólito Noticias, que es de donde hemos sacado que los hombres son más propensos a hacer idioteces en la época de cuarentena, y para demostrar que era cierto, hablamos del chino que cazaba pokémones en medio de la, bueno, de la cuarentena o del aislamiento este obligatorio, y vamos a una noticia que dice que se disfrazó de perro para violar la cuarentena dispuesta por el coronavirus. La inventiva humana, la nota dice, o la boludez, no vamos a decir boludez porque no se debe, no tiene límites. Un hombre en España, cansado de estar encerrado en su casa por la pandemia, se las ingenió para salir a la calle disfrazado de perro, pero fue descubierto. La verdad que la nota en sí es una pelotudez, porque el tipo se nota que es un tipo, no un perro. Aparte es un felpudo más que un perro. Los vecinos lo escracharon y generó indignación por las redes sociales. Al parecer, el hombre decidió vestirse de perro, pero no de cualquier perro, sino de un caniche. Un poquito grande, porque para ser caniche, pero bueno. Para salir a pasear por el barrio del polígono de la ciudad de Toledo. El sujeto hizo unos cuantos pasos fuera de su hogar, agachado e intentando simular ser un perro, pero una persona que estaba esperando a su pareja arriba de un auto lo descubrió, le sacó una foto y la viralizó a través de las redes sociales. Pregunto, ¿y el que estaba en la foto no estaba también sacando la foto de arriba del auto? ¿No estaba también en offside? Ah, ya. Y no se sacó una foto. Paseando un perro un poco raro, dice el posteo de una foto de la falsa mascota. Los comentarios de los indignados usuarios, especialmente en Twitter, no se hicieron esperar y en pocos minutos se quejaron por el comportamiento irresponsable de este ciudadano e incluso afirmaron que había que sacrificarlo. Solo unos pocos tomaron la acción como graciosa y lo retuitaron con comentarios positivos valorando el ingenio del sujeto. Así que, ¿viste? Hay boludos de todo tipo, forma y tamaño, ¿no? ¿Viste? La inteligencia humana tiene límites, la boludez no. No tiene límites ninguno. Vamos a un bloque. Otra vez un bloque de uno. Recordemos que son temas largos como Esperanza el Pobre, decía, ¿no? Vamos a Winter Sun, con un tema de 12, 13, 14 minutos, 12. Una cosa larga, larga. Vamos yo con el tema, dale. vamos a hablar un poco de esta locura generada por el coronavirus. Y en algunos medios y desde el poder se habla de que esto es una guerra. Y quiero, qué sé yo, que pensemos, porque si plantean esto como una guerra, en las guerras no interesa la vida humana. En las guerras, unos tipos, jerarcas, reyes, presidentes, dictadores, lo que sea, desde su cómodo sillón, mandan a morir a un montón de personas de abajo, de aquellas personas que forman parte del país, en pos de cualquier idea a veces, otra de intereses, otra de qué sé yo. Pero la vida es lo que menos interesa en una guerra. Y aparte de eso, en las guerras también matan cientos de miles de inocentes, de gente que no tiene nada que ver. Las bombas nucleares, el gas sarín, ataques de bombas indiscriminados. Siempre la población civil es también atacada y tiene muchas bajas. Por eso, si esto es una guerra como quieren hacernos creer, ¡ay, ay, ay! Porque nos van a matar. Creo que hay que buscar por otro lado, no por el lado de la violencia ni de generar esa idea, porque encima están fomentando la delación. Quiere decir que vos tenés que llamar si ves a alguien que no cumple. Pero, ¿qué quiere decir? Que vos estás vendiendo a tu par. Yo entiendo que es muy grave la situación y que hay mucha gente que te exaspera y que te dan ganas de matarla. Pero, ojo, ojo que somos todos iguales, que no hay gente más idónea o mejor que puede delatar al resto. No nos la creamos. Esto es parte de esta idea. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con que se cumpla con todo lo que haya que cumplir. Pero uno lo tiene que cumplir uno porque es lo suficientemente inteligente para hacerlo. No porque se lo imponen, porque te obligan o porque un buey corneta te manda al frente. Porque después de eso va a pasar que alguno para joder va a vender gente diciendo Juanita salió, Pepito salió, y así entramos en una espiral de locura. Y por otro lado va a haber peleas en el barrio porque cuando se enteren que tal o cual me vendió, mamadera. Y por otro lado, tal vez, a veces, pase que yo piense que fue fulano y tal vez no fue fulano, con lo cual me voy a pelear con fulano y todo un lío. Que mejor que hagamos las cosas, que se informe, que se trate de hacer comprender, pero no militaricemos, no jodamos, porque es da cosita y es todo un problema. Así que vamos con música, que es lo mejor que tenemos, lo mejor que nos puede pasar, escuchar muy buena música. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Y bueno, vamos a escuchar tres temas, porque estos son más cortitos. Paradise Lost, Flesh Good, Apocalypse y Disharmonia Mundi. Esos tres, vamos. Dale, yo. We'll be right back. escuchando en esta rara noche o tarde, depende de dónde nos escuches o de dónde estés. Pero seguimos con el primer tema que tratamos hoy, que es los hombres si son idiotas o más idiotas con la cuarentena. Y hay para todo. ¿Y qué pasó en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires pasó que un señor fue atrapado en la zona de Constitución. Hay una terminal de trenes, le digo para el que no lo sepa, y también hay una zona roja, hay muchachos y muchachas y todo tipo de personas que van a ver qué consiguen. Y un automovilista que fue detenido en el barrio porteño de Constitución fue a buscar travestis para justificar por qué rompió el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno. Estoy buscando travestis, respondió a modo de excusa un conductor en un Ford Focus, apenas los efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires le pidieron la autorización para circular en plena veda por el coronavirus. Este hombre, de 48 años, fue interceptado en el cruce de la avenida Garay y Luis Sainz Peña. Ahí es una zona donde, bueno, zona roja, digamos. Personal de la brigada de la comisaría vecinal 1C, estaba realizando los controles para el cumplimiento del aislamiento obligatorio cuando se sorprendieron con la respuesta del conductor. Este hombre no tenía antecedentes, el auto no debía nada, pero le hicieron causa por el artículo 205 y 239 del Código Penal y aparte le explicaron que los travestis también son personas, con lo cual están obligados a cumplir con la cuarentena. Bien, ahora vemos qué sigue. Sigue un bloquecito con las siguientes bandas. Sí, la estoy alargando porque no tengo ni la más poca idea de cuáles son las bandas que vamos a poner. Pero ya les digo, es Niors, es Satyricon y es Kalevala. Esta banda, esta última, son rusos y cantan en ruso. Así que al igual que los que cantan en inglés, no les voy a entender un carajo. Dale yo, seguí, dale. Thank you. Ya falta poco, estamos terminando este programa que es más raro que de costumbre, más loco que de costumbre y más burro que de costumbre estoy yo. La verdad que vamos haciéndolo como podemos. No piden purismo, no pidan nada. Esto sale como sale y bueno, si sale bien, bien, y si sale mal, es como siempre. No hay ningún problema. Pero bueno, tenemos igual muchas cosas todavía y nos falta el bloque alemán. ¿Cómo no vamos a hacer un bloque alemán en este programa si siempre alguna banda? Y este lo hicimos raro, como venimos haciendo todo, pero vamos a ir con Aeverium, luego vamos a subir un poquito, pero apenas, con los famosísimos Powerwolf, y vamos a terminar con Nargaroth. Qué sé yo, que salga lo que sea, y bueno, que vaya. Dale yo, vamos. Standing here at the lighthouse, looking out for you. All I can see are dark clouds. Shadows come to me. ya. Vamos con black metal de los geniales Venom, Cronos, Mantas, todos de aquella época. Nos vamos a la despedida, pero vamos ya. Yo. Vamos a informar que, bueno, en el día de ayer reprogramaron la fecha de Metallica, va a pasar al día 4 de diciembre. Uy, qué macana, ese día cumple de años mi hija, por lo cual tampoco voy a ir. Pero bueno, el que tenga entradas y todo, es bueno que se entere. El 4 de diciembre va Metallica. Listo. Nos vamos. En el control estuve yo. En la conducción estuve yo. Y desatando, rompiendo todo y haciendo todo mal en la compaginación de este programa y con la lengua trabada estuve yo, el tío Guillermo Torraga, que se despide hasta la próxima y nos vamos con un clásico de Deep Purple. ¡Chao! ¡Nos vemos!